tumbada, siempre estás dormida, siempre estás cansada. Cuando llego a casa, siempre estás tirada, siempre estás jodida, siempre estás matada. Siempre estás jodida, siempre estás matada.